8:30 de la mañana, y como también te anunciamos en nuestros titulares, vamos a charlar unos minutos con Mónica Bascuñán desde el Observatorio de Personas con Discapacidad, porque mañana se realiza el primer encuentro donde se abordarán temáticas de interés del colectivo de Observatorio de Discapacidad, y queríamos más detalles. Sabemos que va a ser mañana, pero queríamos más detalles, por eso le damos los buenos días. Mónica, ¿cómo estás? Marcos Barroso la saluda. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día, muy buenos días para toda la gente de La Mosquetera y toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Queríamos saber un poco más de este encuentro, ¿no? Que es muy interesante, y para también poner y visibilizar este encuentro. Claro que sí, desde ya les agradecemos, porque justamente lo que necesitamos es dar visibilidad a esta, ¿no? A la situación en la cual se encuentra el colectivo de las personas con discapacidad, no solamente a nivel provincia, sino a nivel nación. Desde el 2014, las personas con discapacidad de Mendoza, con familiares, profesionales que acompañan la temática, formamos el Observatorio de Discapacidad, que nuestro marco legal es el artículo 33, inciso 3 de la Convención Internacional, que en el país tiene rango constitucional. A partir de ese momento es que las personas con discapacidad de la provincia y también a nivel federal nos organizamos y recaudamos datos, ¿sí? Para saber cuál es la situación de las personas con discapacidad, tanto en la provincia como en el país. Uh-huh. Y lo que vamos a estar haciendo mañana a las 4 de la tarde es presentar un informe hablando justamente de cuál es la situación de este colectivo, que la verdad que debemos decir que la situación, los datos son sensibles, porque realmente las personas con discapacidad nos encontramos en Argentina en una situación muy crítica. Nosotros venimos de atravesar una segunda pandemia, que es la primera fue la de Mauricio Macri, porque nuestro colectivo en el gobierno de Mauricio Macri fue uno de los colectivos donde más se los recortó y donde nosotros retrocedimos. Entonces, ahora ante la pandemia y ante la situación crítica que se encuentra el país y el mundo, también nuevamente nuestro colectivo nos encontramos en desventaja. La idea es juntarnos para presentar este informe, que está a disposición para la sociedad en general, pero por sobre todo a quienes están en la toma de decisiones, ¿no? Los políticos, la gente que está en la toma de decisiones, que nosotros necesitamos que entiendan que esta situación en la que se encuentra nuestro colectivo debe ser trabajada, no atendida, sino trabajada. Uh-huh. Totalmente. Mónica, el martes pasado charlamos respecto a esta situación, puntualmente charlamos con Pedro Ábalos, que es abogado especialista en discapacidad, y estaban en la puerta de la Quinta de Olivos reclamando por la falta de medicamentos. En Buenos Aires son alrededor de 245.000 personas con discapacidad y hay un faltante de medicamentos. Quería saber esta situación, si se replica acá en nuestra provincia esto, porque también sucedía esto, que faltaban medicamentos o le entregaban la factura y la factura le daban la receta, iban dos medicamentos, le entregaban uno solo, se dejaban la receta en la farmacia. Bueno, hay todo un manejo medio oscuro de esta situación. ¿Qué pasa en nuestra provincia respecto a esto? Claro, claro que sí. La problemática de incluir salud, que es la que estaba reclamando el compañero de lucha, uh-huh, el doctor Pedro Ábalos, que es quien realmente sabe cómo son realmente las cosas. El problema de incluir salud es a nivel nacional, es a nivel provincial. Existen graves problemas con incluir salud. En Mendoza, al comienzo de la pandemia, nosotros pudimos hacer una denuncia en la Comisión de Derechos y Garantías, y junto a quienes están a cargo de esta comisión, que son la senadora Cecilia Juri y una diputada de Cambia Mendoza, no recuerdo el nombre en este momento, Claudia Bacín, nos pudimos reunir con el doctor García, quien está a cargo de incluir salud de la provincia de Mendoza. Bien. Y en una de las cosas que nosotros le pedimos en una primera instancia es que por favor le dieran de baja a la página web de incluir salud, porque en el contexto que nos encontrábamos de pandemia, toda la gente se manejaba a través de la virtualidad, y la página nos mostraba donde habían médicos auditores en todos los departamentos, pero la gente viene a auditar a Incluir Salud de Mendoza, la gente del Valle de Uco, la gente de San Martín, todos vienen a auditar a la provincia de Mendoza, y la página nos pintaba un panorama muy, muy bonito, con odontólogos, con un montón de profesionales a disposición, claro, que no existían, que en la realidad no existían. De hecho, no conocemos a ningún odontólogo que reciba Incluir Salud. Entre una de las tantas cosas que le pedimos es que se actualizara la página, que se le diera de baja toda la información que no era cierta, que se colocara el número de WhatsApp, que se publicara en la página el número de WhatsApp de la página de la farmacia de Incluir Salud para que la gente pudiera hacer la consulta sobre los medicamentos, ¿no?, a distancia, porque no se podían movilizar por el tema del ASPO. Y también le pedimos que, por favor, si se le podía llamar la atención a la médica auditora, que es la doctora Rodríguez, que es quienes había, Incluir Salud había recibido muchas denuncias por este maltrato de esta doctora y porque además se le negaban los medicamentos a las personas. De hecho, Incluir Salud tenía retenido el medicamento de una persona con discapacidad que lo había pedido hacía 6 meses, ¿sí?, y lo tenían en la farmacia. Entonces, todo este tipo de cosas, también les pedimos que adhieran a la receta electrónica, porque Incluir Salud, que no es una obra social, es un problema federal del Estado, no brindaba, fueron los únicos que no adhirieron ni en la provincia ni en el país a la receta electrónica, teniendo en cuenta que la persona con discapacidad, en este caso, tiene que ir a autorizar la receta, de ir al médico, ir a autorizar la receta y luego ir a la farmacia. Y además nos pasaba, y nos sigue pasando, que cuando vas a la farmacia no tiene los 3 o los 2 medicamentos que iban en la receta, claro. Entonces vos te ibas con un medicamento. ¿Y el resto de los medicamentos qué? Total, ¿se facturaban esos medicamentos? Uh-huh. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, todos este tipo de cosas que nosotros indagamos desde el observatorio y que tratamos de ir más allá buscando qué es la situación, situaciones en las que a veces sabemos las que pasa, ya sabes, y a veces no. Qué interesante que va a estar entonces hoy este encuentro, ¿no?, para hablar estos temas. Para Es mañana, martes, a las 4 de la tarde. Sí, mañana 20, sí, es lo más importante es que estos datos no solamente van a ser contados por personas con discapacidad, uh-huh, sino que son recaudados por personas con discapacidad. Desde el observatorio estamos cumpliendo lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Interceder y apropiarnos de todo lo que nos compete a las personas con discapacidad para hacer un reclamo colectivo y hacerle saber, no solamente al Estado, sí, sino a los informes que nosotros enviamos a la ONU contando cuál es la situación crítica en la que el colectivo de discapacidad se encuentra en la provincia de Mendoza y en el país, teniendo en cuenta que el gobierno de Suárez le recorta a discapacidad en el presupuesto 2021 un 25%, cuando en realidad lo que debería hacer es haber aumentado el presupuesto y hacer generar propuestas y prácticas nuevas que inserten un poco más a la sociedad, a las personas con discapacidad, y no recortarnos y seguir sacándonos y no darnos la posibilidad de ser parte de la sociedad, porque lo que hace el municipio de Capital cerrando un espacio donde asistían entre 50 y 80 personas con discapacidad y no darles una respuesta, yo creo que también es un retroceso al mejor estilo de los gobiernos neoliberales. Totalmente, Mónica. Y también la importancia de juntar los reclamos, ¿no? Hace 2 días fue el reclamo de transportistas justo de discapacidad, que hace meses que no cobran y que es un servicio vital, ¿no? Llevar a personas diariamente, no sé, a hacer diálisis, a un montón de cosas, y que las obras sociales no les están pagando. Digo, unificar esos reclamos es importantísimo. Claro, eso justamente, la convocatoria es muy amplia. Nosotros en una primera instancia vamos a estar dando lectura al informe sobre la situación de nuestro colectivo, y luego la convocatoria es amplia, ¿sí? Para personal de la salud, para transportistas, para acompañantes terapéuticos, para todo el entorno de las personas con discapacidad, porque todo funciona mal, ¿sí? Todo funciona mal. Pero también vale aclarar, y a mí me parece que, y como lo dice nuestro querido compañero el doctor Pedro Ábalos, en estos reclamos nosotros acompañamos, estamos juntos, pero no mezclados. Siempre teniendo en cuenta que quienes trabajan la temática y la atienden son empresarios de la temática de la discapacidad y trabajadores que, cuando el Estado nos recortó las pensiones, esos no acompañaron nuestros reclamos ni tampoco salieron a la calle. Bien. Eso es importante también decirlo. Es muy importante porque la imagen del reclamo a nivel nacional, de ver las sillas vacías de las personas con discapacidad, es una imagen muy fuerte. No se debería llevar las sillas, porque nosotros nos miramos esas sillas y decimos, ¿por qué las sillas de nuestros compañeros están vacías? Creemos que no debemos usar a las personas con discapacidad para reclamar. Somos muy claros, juntos en el reclamo, pero no mezclados. Totalmente importante. La situación de las personas con discapacidad es muy diferente a la de los empresarios que trabajan y atienden la temática. Son empresarios y nosotros somos personas en las que no tenemos trabajo, en que las obras sociales no responden, el cupo laboral no se cumple, no se cumple absolutamente nada. Pero además en la provincia de Mendoza tenemos un recorte del 25%. Claro, encima hay que sumarle eso. No, muy crítica la situación, muy crítica, y por eso nos parecía muy importante. Si podés, entonces, mañana, podés recordar, mañana claro que es el encuentro, mañana 20 de marzo. El encuentro es mañana, el título que hemos dado es Las personas con discapacidad le hablamos a la sociedad, es a partir de las 4 de la tarde en el salón del Sindicato de Medios Gráficos, que es en Patricias Mendocinas, al 1765 de Ciudad. Obviamente vamos a contar con todos los protocolos que corresponden por la pandemia. Les pedimos a la gente que se lleven sus propios equipos de mate, que lleven los tapabocas y que por favor mantengamos la distancia. Esta actividad va a contar con intérprete en lengua de señas, porque la idea es que este informe llegue a todas y todos los mendocinos, a la sociedad en general, porque creemos que es muy importante que se sepa cuál es la situación crítica en la que se encuentra el colectivo de las personas con discapacidad, no desde ahora, ahora es mucho más grave, pero históricamente. Totalmente. Mónica, te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente estaremos hablando a ver de qué ha quedado este encuentro, ¿no? Y cómo se va a seguir avanzando en esta lucha de los derechos de las personas con discapacidad. Te agradecemos mucho. Ojalá podamos unificar las luchas, como vos decís. Ojalá podamos hacer una lucha colectiva y poder defender los derechos del colectivo y de todo el entorno que también se encuentra en una situación crítica. Necesitamos respuestas concretas y necesitamos quienes están en la toma de decisiones se pongan a trabajar en la temática de la discapacidad, porque la situación ya no da para más. Mónica, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos, Marco, a tu programa, a nuestra querida Laura Fioqueta y a toda la mosquetera por siempre atender y tomar nuestros reclamos y visualizarlos, que es lo más importante. Abrazo enorme, que estés muy bien. Muchas gracias. Escuchamos a Mónica Bascuñán desde el Observatorio de Personas con Discapacidad, haciendo esta invitación a este gran encuentro que va a haber, ¿no? De que el título lo dice todo, ¿no? Las personas con discapacidad, le hablamos a la sociedad.